de que el peronismo pudiera ir con dos o tres grupos distintos al candidato a presidente, imaginemos Lavagna, Cristina, pero que el candidato a gobernador fuera el mismo, o Massa, que fuera el candidato a gobernador el mismo, y entonces ese candidato a gobernador con los votos de los tres sectores ganaría. Bueno, está prohibido, no se puede hacer más. Y entonces acá está la otra clave. Sergio Massa, ¿será el candidato a gobernador de Cristina? ¿Será el candidato a gobernador de Lavagna? ¿O Cristina le dirá a Lavagna, nuestro candidato es Kicillof, en la provincia? ¿Podrá llegar hacia ese acuerdo después de tres llamados telefónicos entre Dualde y Cristina? ¿Qué cosas están pasando que no conocemos y que tratamos de analizar? Bueno, estamos también como pueblo a 55 millones de años luz de la verdad para saber qué pasa en serio en los cuartos del poder. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Por el caso Oderbech, pusieron preso en el Perú al expresidente Kuczynski. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 37 minutos pasan de la hora 8, 14 grados, 8 la temperatura. Diego. Rolando Chávez, un querido compañero y gran amigo de mi viejo, nació en Presidencia Roque Saspeñas, Chaco, el 18 de abril de 1919 y falleció en Buenos Aires 8 días antes de su cumpleaños, el 11 de abril de 1995. Rolando Chávez era el seudónimo de Dagoberto Cocha, actor de extensa trayectoria en el cine, radio, teatro y televisión, y empezó en esto con un concurso que ganó en la radio junto con su hermano Orlando Cocha. Llegaron a ser figuras destacadas de este medio en la década del 40 y el 50, recordándose en especial su labor al frente de los radioteatros por Radio del Pueblo y Radio Porteña. Comenzaron a escribir junto a su hermano y formaron uno de los dúos autorales más prolíficos de los años 50. Trabajaron en la provincia de Chaco y también posteriormente en la Argentina. Hicieron en el radioteatro Elizardo Carmona, el hermano de Santos Vega, y también Me Llaman el Porteñito, Soy el Pibe de Palermo, que se transmitió por Radio Porteña y que tuvo un gran éxito. Y en cine personificó a Carlos Gardel en El Morocho del Abasto en 1950. Fue su mayor logro, sorprendió a los espectadores con su voz y su impecable interpretación. En el teatro, en El Presidente Alvear, y que protagonizó Rebelión en las Malvinas de Manuel Ferradas Campos, con un elenco en el que estaban Nora Massi, Juan José Míguez, Héctor Pellegrino y Aído Valdés, y en televisión en el 52 protagonizó el Santos Vega en una de las historias del programa titulado Historias de la Gran Ciudad. En los 70, en la televisión, en la telenovela Malevo, protagonizada por Rodolfo Bebán y Graciela Gili, hizo de un malo que se ganó el favor del público. Rolando Chávez falleció en Buenos Aires en 1995 y fue un pionero del radioteatro. Lo recordamos en el cine cantando Solamente Ella. Ella vino una tarde y era triste, fantasma de silencio y de canción, llegaba desde un mundo que no existe, vacío de esperanza el corazón. Era nube sin rumbo ni destino, tenía la ternura del adiós. Mi paso la siguió por cien caminos y un día mi fatiga la alcanzó. Ella, piel de sombra, voz ausente. Ella, en mi brazo se durmió. 8 de la mañana, 40 minutos, 14 grados 8 la temperatura. Miguel. Señor. Tenemos en línea al señor José Ignacio de Mendiguren. Diputado, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Mira, tengo que felicitarte porque ayer escuché tu exposición, vi esa caja negra que sacaste con los productos importados, y además me pareció excelente porque algunos jóvenes no tienen dimensión y simplemente le dijiste, vayan a YouTube y van a ver que esto ya lo hicieron en pleno proceso militar, que es la misma política, y me gustaría que se le expliques a los oyentes porque la verdad yo aplaudía mirándote por televisión. Sí, mira, y todavía lo veía con algún grado de empeoramiento a lo que era Martínez Dios. ¿Por qué? Porque Martínez Dios, cuando hizo ese discurso, que yo te aseguro era exactamente lo que decía ayer Marcos Peña, lo hacía cuando iniciaba su gestión. Hoy Marcos Peña está haciendo el mismo discurso, después de 3 años y medio, ante una gestión que nadie duda de su fracaso. Entonces, no toma nota del fracaso y vuelve a repetirnos que estamos entrando en la modernidad, que esto es lo que hay que hacer, que tenemos que dejar atrás todo lo que se hizo que estaba mal. Él trae la solución salvadora, que hay que pasar angustia, pero que después viene lo mejor. Después de 3 años y medio. Entonces, también le dije, porque ahora con lo que están, primero era los brotes verdes, que ya venía lo bueno, somos el cambio. Después se hablaba del futuro, todavía no, esperen un poquito, el segundo semestre. Cuando se le quemó el segundo semestre, entonces ahora lo que nos hablan de los últimos 70 años, y ahora lo que nos hablan es que están poniendo los cimientos. Aguantemos todavía que estamos poniendo los cimientos, pero va a venir lo mejor. Y ese le dije, señor jefe de gabinete, ustedes podrán estar poniendo los cimientos, pero de un edificio de Puerto Madero o de algún country para los amigos, pero no están poniendo los cimientos de un proyecto para 45 millones de argentinos. Bueno, entonces es sorprendente, lo mismo, repetir lo mismo, no quieren decir a los argentinos que estuvimos siempre equivocados, que ahora viene lo bueno. Inserción, las mismas. Y ahí le dijiste, esto no tiene nada de nuevo, esto es muy viejo y ya lo hicieron, ¿no? Digo, esto no es cambiemos, esto es sigamos. Sigamos con un periodo. Y le dije, Martínez de Hoz, Cavallo, pero usted es el discurso de que tiene más de Martínez de Hoz. Por eso va a llegarlo. Y hoy a la mañana me llamaba un colega tuyo de Bahía y me puso, antes de salir al aire, que yo saliera al aire, fragmento del discurso de Martínez de Hoz. Era un calco, era exactamente lo mismo. Bueno, esto es lo grave, porque si uno está mal, pero le diagnostican bien lo que tiene, bueno, sabe que empieza a encaminar el cambio, pero si uno está mal, el rumbo es para estar peor, y el que conduce dice que no hay otro camino y que hay que profundizar esto, ahí sí que estamos mal de verdad. Además le hablaste como hombre de la industria y les explicaste algo que es el valor agregado, que me pareció excelente, sobre todo ahora que hay una enorme fila en Santa Fe para llevarse la cosecha, y vendemos la cosecha a un precio, pero nos perdemos la multiplicación que con esa cosecha podemos hacer si aquí en la Argentina desarrollamos la exportación del valor agregado, ¿no? Multiplicás, mira, yo lo que le dije en el discurso también, la deuda que ustedes han contraído, necesitamos pampas húmedas para poder liquidarla y pagarla y además crecer. Como esto no podemos hacer, lo que tenemos que hacer es ponerle un segundo piso al campo. ¿Qué significa esto? Estamos exportando el trigo a $170 la tonelada. Transformada en harina son 400. Transformado en pastas y galletitas son 1.600. Le demostré que de 3.000 millones de dólares puedo pasar a 18. Lo mismo se lo lleva al resto de la cadena. Le mostré del maíz, lo que eso transformado en proteína, en cerdos, en carne aviar, en leche. Le di las cifras de a dónde podemos ir. Ahora, ¿qué le digo? No, pero fíjate vos que el presidente pondera la exportación de limones, de arándanos y de frutillas, ¿no? Eso, y están felices. Volvimos al siglo XIX, cuando no se dan cuenta que en el siglo XIX eso cerraba, porque éramos 3 millones de habitantes. Con 45 millones de habitantes, este modelo primario que están generando obliga a exportar 30 millones de argentinos también, o decir definitivamente que Argentina está condenada a ser un país de bajos salarios. Cuando sacaste un sobre para decir esto lo importamos de Brasil, pero el producto original es argentino, explicá qué sacaste y qué le dijiste. No, yo lo que le dije, mira, acá le pongo una caja negra, le dije, ¿no? La puse arriba a la banca. Acá se puse una caja negra de verdad. Exactamente, y le dije, yo cuando vi que ustedes asumieron y pusieron como eje de la política económica la bicicleta financiera, que tiene como contracara aplastar a la Argentina productiva, yo, señor jefe de gabinete, no dudé más de a dónde iba. Por eso recorrí todos los canales de televisión. Algunos me decían, Vasco, tenemos que hacer zapping para no verte, ¿no? Con una caja negra. ¿Por qué? La caja negra es la que en los aviones se va a buscar las causas del accidente, porque ahí quedan registrados. Yo, señor jefe de gabinete, decía, vamos a un accidente. Y acá está lo por qué vamos. Y abría esa caja y adentro demostraba cómo el país que le iba a llenar las góndolas al mundo a no venderle trigo, sino venderle fideos, nos llenaron la góndola de fideos uruguayos, de tomates italianos, de naranjas españolas, y ahí le mostraba eso. Le mostraba una caja, que salió en varios medios, de nugget de pollo, que son esos pedacitos de pollo que uno come frito. Dije, mire, este nugget se hace en Brasil, con maíz argentino, es decir, se lleva el maíz, allá se transforman en los pochos, de ahí hacen los nuggets. Nosotros exportamos ese maíz a $170 la tonelada y lo traemos en nugget a $2.200 la tonelada. Pero además de que no nos ingresa esa plata, no tenemos los sueldos que paga ese proceso y terminamos fundiendo al productor de pollo, al que fabrica esta cajita, al imprenta. Entonces, este es el camino que nos lleva a donde estamos. No podíamos estar en otro lado. Lo mismo, por eso le hablé de Martínez de Oro, dije, mire, ¿de qué esto arrancó? Yo le decía a Schusenegger, esta es la ruta 2, va a Mar del Plata. Él creía que iba a Mendoza. Y le avisaba, pasamos Chacumú, pasamos Dolores. Él estaba convencido que íbamos a Mendoza. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde teníamos que estar? En Mar del Plata, en la Rambla. Ahora, señor jefe de gabinete, caben dos posibilidades. Giramos el rumbo, o si usted dice que sigamos derecho, bueno, vamos a hacer como Alfonsina, nos vamos a meter al mar, porque nos queda ahogarnos a todos. Pero bueno, esto es un tema, yo soy desarrollista, tengo un pensamiento claro de la salida de la Argentina, que es productiva. Fui el primer ministro de la producción de la historia argentina a nivel nacional. Nos tocó hacernos cargo de la explosión de la convertibilidad, que también nos dejaron muchos de los que hoy están en el gabinete. Claro, claro. Ahora, fíjate una cosa, Vasco, que yo creo que es central en esto, ¿no? Vos no le hablás como un diputado de la nación solamente, sino que le hablás como un hombre de empresa, como un industrial, y que le estás hablando con conocimiento de causa. Incluso le dijiste que al padre seguramente coincidiría con vos, claro. Porque a él le debe estar pasando por la anónima, supongo yo que se lo dijiste. No. El padre de él no está en la anónima. Félix Peña, que era un chico que tenía el ministerio, cuando era ministro, que asesoraba el comercio exterior, porque él dijo que éramos uno de los países más cerrados del mundo. Sí. ¿No? Y no tiene idea, entonces le presenté. Hoy el mundo tiene medidas para arancelarias, que es como se controla el comercio, no con el arancel. 50.000. ¿Quién está primero en la lista de aplicar medidas? Estados Unidos. Segundo, China. Tercero, la Unión Europea. Cuarto, Brasil. Argentina está en el puesto 21. Estamos abiertos para que nos goleen. Entonces, que él crea además que tenemos el país más cerrado del mundo, que es lo que decía Martínez de Hoz. Es la misma, mira, la misma. No, ¿te acordás cuando la silla argentina se rompía la importada, no? Eso se lo dije ayer. Pero bueno, esto ya está. Pues yo te digo, hay que mirar para adelante. Decime, hablando para llegar, para mirar para adelante, porque estamos en el cierre, la verdad, la pregunta es, ¿la oposición termina de entender de Bendiguren esto que nos está pasando en el punto de vista económico y social como para darse cuenta que es imprescindible la unidad? No todavía, lamentablemente no todavía. Por eso que yo todos los días en lo que trabajo es en poner el proyecto arriba de la mesa. Porque primero es que coincidamos en el proyecto. ¿Para qué nos tenemos que juntar, claro? Después vemos los candidatos, ¿no? Porque sí, sí. Ahora, yo te aseguro, la gran mayoría de los argentinos coincidimos en esto. Claro que la minoría que no coincide es más poderosa que todos nosotros, ¿eh? Que somos mayoría. ¿Por qué? Porque ese país atado a la primarización de la economía es un país que le sirve a mucha gente, que si el país se desarrollara se quedaría fuera. A los primeros que le sirve es a los que viven de endeudar a la Argentina. La Argentina que yo te propongo no necesita más deuda, al contrario, es colocador de deuda, de inversiones. Pero ¿cuánta gente? Los importadores, la gente que quiere el maíz para transformarlo en Europa, no para que lo transformes vos. El mundo a vos te puso como proveedor de materias primas y recursos naturales, punto. No quiere que vos transformes, que vos hagas lo que yo te dije antes. En la época de los conquistadores, ¿no? Espejito de colores y se llevan el oro. Mira, un ejemplo. De los países productores de cacao del mundo, esos países, ¿sabés en cuánto participan del negocio del chocolate del mundo? Del 2%. El resto se lo entregan la materia prima a países como Suiza, países, para que ellos hagan el chocolate. Bueno, estamos dispuestos a dar el salto. Tenemos 33% de pobreza, el subdesarrollo nos está carcomiendo todos los días en todas las áreas. Yo creo que esto nos tiene que obligar a la unidad urgente, pero atrás de un proyecto de desarrollo nacional. Me parece que hay que bregar porque entiendan que no se puede ir con tres candidatos, porque entonces se le puede hacer el gran favor al gobierno. Así es. Y la verdad, hay que trabajar para eso. Te saludo, te agradezco mucho lo que estás haciendo para esclarecer las cosas, porque con palabras simples y con ejemplos concretos, a muchos, seguramente, y sobre todo a los jóvenes, los habrás llevado a que busquen a Martínez de Hoz para ver de qué se trata, y van a ver cómo esto es un verdadero plagio a la idea de Martínez de Hoz, ¿no? Así es. Bueno, te agradezco mucho. A vos. Hasta luego. Bendiguren. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. La verdad que está tan esclarecido el diputado de Mendiguren que ojalá varios que estén en esa posición puedan convencer que no se puede ir con tres candidatos en la oposición. Diego, cerramos, ¿qué tenemos? Bueno, nos quedaron un montón de cosas. Santiago Val cuelga los botines y deja las tablas. Lo anunció anoche en la función en el Teatro Multitabariz, en la función de Nuevamente Juntos, la obra que está protagonizando con su hijo Federico y su ex mujer Carmen Barbieri, después de una descompensación que tuvo hace una semana y pico atrás, que obligó a la suspensión de la obra y dijo que deja la profesión y se retira, y muy contento porque siente que además le deja la posta a los dos mejores que son Carmen y Federico. Repetimos el comunicado que dábamos hoy temprano de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la Argentina. Desde comienzos de abril, nuestras farmacias y la industria farmacéutica hemos acordado poner a disposición un programa de receta solidaria denominado Medicamentos de Primer Nivel, MPN, con beneficios de asignaciones universales por hijo, los que tienen la UH, ningún tipo de obra social, que no tienen obra social, los que no tengan prepaga, y los jubilados sin cobertura médica. Para acceder a este beneficio deberán solicitarlo en los servicios sanitarios una receta de AUH y en los mostradores de las farmacias se le va a realizar el descuento. Los descuentos son 40, 50 y hasta 70%, por eso reiteramos este comunicado que me parece muy importante, sobre todo para la gente más desprotegida, ¿no? Sí, señor. Bueno, en el 2017, hace dos años, a los 70 años, fallecía Alberto Balestrini después de varios años en estado vegetativo. En 1926 nacía Carlos Lastra, que falleció en el 2012, la voz de los Quillahuasi. En 1987 moría Rodolfo M. Taboada, gran autor teatral, televisivo y letrista de tango, que había nacido en 1913. En el 2015 falleció Ernesto Baffa, gran bandoneonista de tango, director de orquesta y compositor, nacido en 1932. En el 2013 también fallecía el arquitecto Clorindo Testa, nacido en Italia en 1932. En el 2014, moría el actor Alfredo Alcón, que había nacido en 1930. En 1991 fallecía la escritora Silvia Poletti, nacida en 1917. En 1914 nacía Héctor Ayala, un gran guitarrista argentino, compositor que acompañó a los más grandes, entre ellos Abel Fleury, y falleció en 1990. Y en 1831 en el Uruguay se producía la traición de Salsipuedes, la matanza en la que Furibundo Rivera y Bernabé Rivera liquidaban en una emboscada donde habían hecho una reunión de amistad a los indios charrúa, que eran aliados de José de Urquiza. Lo último en deporte, Enrique. Bueno, algo insólito. La Conmebol exige a la Argentina no pagar impuestos para que pueda ser organizadora de la próxima edición de la Copa América, que se va a hacer en forma conjunta, por lo menos si Argentina accede a ese requisito, en la Argentina y en Colombia. Así lo informó el... ¿Pero cómo no pagar impuestos? Claro, no pagar impuestos. O sea, de la recaudación. Exacto. ¿Será de eso? Exacto. Precisamente, es lo que pide... Es una banda. No, dice... Pero además, Miguel, esto es insólito, porque el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, dijo que ya el presidente de Colombia, Iván Duque, ya aceptó. Por una carta ya aceptó que esto va a ser así. Por lo tanto, ahora Argentina va a tener que cumplir con el mismo requisito si es que quiere ser organizadora de la edición de la Copa América. A mí me parece realmente que ya el presidente de la Nación tendría que decir que eso no va a ser así. No, al contrario, va a decir que sí. No, ya lo sé que va a decir que sí. Pero si fuera un presidente serio, tendría que decir que no. Total, después nos aumentan los impuestos a nosotros. Ah, no, por supuesto. Después lo pagamos nosotros. La fiesta siempre la pagamos nosotros. Bueno, muy bien. La seguimos mañana a las 6 de la mañana. Que la pasen bien. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy.